Bueno, entonces va a la finca, tuve algún problema de trabajo y recibí como mil llamadas, tenía que resolver cómo fue el problema. La red estaba caída en la finca porque pues es contigo y no funcionaba ese día. Yo tenía mi computador y solamente le dije como siempre estaba ahí, pero no podía conectarme a la red. Y yo decía, bueno, si estuviera en mi casa o estoy en la oficina, le podía conectar, resolver ese problema en una hora. Pero como no me podía conectar, era más difícil resolverlo. Me tocó con el apunta celular, solo con el celular, empezar a hacer llamadas, a contactar a todo el mundo para que consiguiera el contacto de la otra persona.